Los hombres somos perfectos, sin un pelo ni un defecto. Pobrecitas mujeres, sin nosotros que aún se mueren. Se mueren, se mueren, se mueren, se mueren. Y nunca tomamos. ¿A poco? Ni mujeriegos, ni parranderos. Ay, ajá. Muy bondadosos, ajá. Y muy sinceros. ¿Y luego? Muy detallistas. Tu cola. Y muy golosos. Sí, claro. Muy cumplidores. Ay, sí, me chupo el dedo. Para el amor. Pero ante todo somos fieles, por eso es que ella nos prefiere. Pero ante todo somos fieles, por eso es que ella nos prefiere. Si las dejamos, se muere. Si las ignoramos, se muere. Si no nos ven, se muere. Y si no cumplimos, se muere. Pobrecitas las mujeres, y nosotros no se muere. Somos honestos, ajá. Buenos y honrados, claro. Muy, muy decentes, uy, sí. Y nunca tomamos, ¿a poco? Ni mujeriegos, ni parranderos. Y muy sinceros. ¿Y luego? Muy detallistas. Tu cola. Y muy golosos. Sí, claro. Muy cumplidores. Ay, sí, me chupo el para dedo. Para el amor. Pero ante todo somos fieles, por eso es que ellas nos prefieren. Pero ante todo somos fieles, por eso es que ellas nos prefieren. Si las dejamos, se mueren. Si las ignoramos, se mueren. Si no nos ven, se mueren. Y si no cumplimos, se mueren. Pero ante todo somos fieles, por eso es que ellas nos prefieren. Pero ante...